amantikasat me yuntak el kaih pukuhiltik. Chamantikabe yuntak kabta kaih tasmalim kakal spihtot. Chamantikak om mi yali sikil akubale kunk unchlik botli ishime. Tachchuch bes kakalik oke ishsat. Chamantikabok Bashanab kunta yutchomtik, Bajbulan kanimatak, Bakehlikunta chulna. Abokoluk, Chamantikasat, Abe, Akom, Abok, Yun muk angel kushlehal. Madre, necesito de tus ojos para ver nuestra maldad. Necesito de tu boca para gritar al atardecer el nombre de mi padre. Necesito de tus manos para amasar el nixtamal, atizar el fuego, persignarme. Necesito de tus pies para recorrer la milpa, visitar nuestros muertos y danzar. Señora mía, es urgente. Necesito de sus ojos, boca, manos y pies, para no olvidar nuestra raíz de luna.